Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Saludos cariñosos a toda la audiencia de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos en una nueva edición el día de hoy, miércoles 14 de diciembre de este año 2022. Estamos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, aquí en la ciudad de Santiago. Por acá Paulina, contenta, entusiasmada de poder sacar al aire este noticiero. Hay harta información, hartas cosas ocurriendo. Así que bueno, agradecer a las radios amigas que retransmiten este programa, que comparten este material. También invitamos a ustedes a que difundan la boletina informativa, este noticiero lo vamos subiendo a las redes para poder enterarte de lo que está ocurriendo en este y en otros territorios sin manipulaciones, sin cercos comunicacionales y también escuchar desde las propias voces. Vamos a, bueno, como siempre de fondo escuchamos la música de la DJ y artista Ana Cook, lesbiana asesinada en agosto del año 2017. Pueden buscar su música como Ana Cook. Y nos vamos a ir a Perú. Hartas cosas están ocurriendo en Perú, quizás tú no sabes, ya que hay un gran cerco comunicacional como siempre. Vamos a ir contextualizando, vamos a ir por parte, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, nos vamos a ir a la semana pasada con un primer reporte que llega desde este territorio hermano. Vamos a escuchar a la compañera Diana Milagros, quien hace este primer reporte informando qué está ocurriendo por allá. Vamos a escuchar. Informamos desde Perú para las emisoras asociadas a AMARC. Soy Diana Milagro Chasquero Bermeo, de Radio Super Huancabamba. Esta mañana el presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, en un mensaje a la Nación, pretendió disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Asimismo, decretaba el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy miércoles 7 de diciembre, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. La medida del cierre del Congreso no tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas y demás instituciones políticas del país, quienes inmediatamente se pronunciaron fundamentando que va en contra del orden constitucional. Del mismo modo, renunciaron sus ministros de Defensa, Economía, Justicia, Trabajo, entre otros, así como su abogado defensor Benji Espinosa Ramos. Por su parte, el Congreso de la República adelantó para las 12 del mediodía el debate y votación de la moción de vacancia contra el presidente de la República, la cual estaba programada para hoy a las 3 de la tarde. De esta manera, se aprobó la vacancia presidencial con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Por cuanto, ahora siendo más de las 4 de la tarde en el Congreso de la República del Perú, se procederá a juramentar como presidenta de la República a Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien se convertiría en la primera presidenta mujer de la historia peruana. Lo ocurrido hoy en el país ha dejado consternada a la población peruana, la misma que se ha visto fragmentada, habiendo aún un porcentaje de peruanos que apoyan a Pedro Castillo. Del mismo modo, se mantiene la alerta de qué sucederá en las próximas horas y días en el país. Para las emisoras asociadas a AMARC desde Perú. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de RAL de Radio Humedales. Ahí escuchábamos las primeras informaciones que llegaban desde Perú, desde la prensa independiente, desde las prensas comunitarias. Y bueno, lamentablemente lo que hoy día tenemos que informar es crímenes, violencia política, represión, criminalización en el Perú. Vamos a compartir algunos pronunciamientos, pero antes contarles que el periódico El Resumen nos informa el día de ayer que el gobierno de Dina Boluarte decretó estado de emergencia en provincias de distintas provincias del Perú por una duración de 60 días y en menos de 48 horas de protestas el saldo de personas asesinadas lamentablemente ya sube a 7, mientras se intensifica la represión policial a manifestantes que exigen cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y nuevas elecciones. Lamentablemente, entre los manifestantes asesinados hay 2 menores de edad y 3 de 18 años. Es por esto mismo que hay distintos pronunciamientos, también hay un llamado a poder informar y poder comunicar lo que está pasando en el Perú, como es la realidad típica de estos golpes fascistas o del fascismo. Hay silenciamiento, hay manipulación en la información y por lo mismo los medios comunitarios de la Via Yala están pidiendo a los distintos territorios, a los distintos países que puedan compartir la información que viene desde medios como la Red Informativa Alternativa y Popular de Latinoamericana. ¿Quién es de los primeros pronunciamientos? Vamos a leer una parte. Pronunciamiento a la opinión pública internacional y pueblos del mundo como Red Informativa Alternativa y Popular Latinoamericana ante los graves sucesos que vienen aconteciendo en la hermana República y Pueblo del Perú manifestamos. Primero, existe una innegable crisis general de la sociedad peruana, descomposición del Estado y sus instituciones, así como desmoronamiento de su democracia liberal. Posguerra interna que prevalece la conculcación de libertades y derechos fundamentales, así como la negación al Estado de Derecho liberal y garantista. Todo esto es responsabilidad entera e ineludible de las clases sociales dominantes en alianza principalmente con el imperialismo estadounidense y las saqueadoras empresas transnacionales que jamás obraron en beneficio de los intereses de la patria, la sociedad en su conjunto y el pueblo. El Congreso ultraderechista y ultraneoliberal presidido por un ex general masacrador de campesinos y sus menores hijos está subordinado a los intereses de los grupos de poder económico y político. Es responsable de políticas antipatrióticas, antipopulares y de golpe de Estado. Esta es una parte del pronunciamiento que viene desde la red. También contarles que hay cortes en las carreteras, también hay acciones de protesta como plantones y concentraciones, movilizaciones y marchas, bloqueos de la carretera a la Panamericana y probabilidades de escalamiento hasta el momento, dicen, las acciones ciudadanas en estado poco organizadas, sin un frente común y convocatoria limitada. Sin embargo, existe un descontento generalizado que puede escalar. Anuncio de transportistas del sur. Las demandas son cierre del Congreso, adelanto electoral, Asamblea Constituyente y liberación del presidente Castillo. Lo mismo que las situaciones de la red de vías nacionales donde se están llevando estos cortes de camino. También hay un pronunciamiento de mujeres y feministas del Perú quienes manifiestan su solidaridad con las familias de los hermanos asesinados en Andahuaylas y Arequipa, asesinados por la represión policial bajo el mando del gobierno ilegítimo de Dina Boluarte, coludido con el Congreso golpista, el mismo que está compuesto por fuerzas de derecha que sostienen discursos antiderechos, fascistas y negacionistas de las demandas de la población peruana y que por décadas han gobernado al Perú incrementando la pobreza y la desigualdad social. Toda esta información la estamos subiendo a las redes de Radio Humedales si tú te quieres enterar de lo que está ocurriendo en un territorio además tan cercano y hermano como el Perú. Vamos a escuchar, nos vamos a ir a otro territorio, nos vamos a ir específicamente al Puelmapu, ya que hemos estado difundiendo la situación de la prisión y la criminalización de las Lamuen en el Puelmapu, donde también está la Lamuen Machi Betiana. Hace 100 años que no había una Machi al otro lado de la cordillera y hoy día la Lamuen Machi Betiana está con todo un proceso de criminalización y con arresto domiciliario. Vamos a escuchar a la Lamuen Débora, que nos ha estado informando desde el Puelmapu. Maimai Compuche, Maimai Pulamien, Maimai Pumachi, Maimai Pupichi Somo, Pupichi Wanchu, Incheta Débora Vera Piñen, Picum Mapu Cupaninche, Tanilo Flaskenwikul Mapu. Bueno, hola a todos, Yo soy Débora Vera, soy de la comunidad Lafkenwin Kulmapu, de aquí del Puelmapu. La semana pasada contábamos un poco la situación de nuestra comunidad, de este viaje que iba a hacer nuestra comitiva de autoridades mapuche y mapuche tehuelche a Buenos Aires para pedir audiencia con el Poder Ejecutivo. Por suerte la gente ha viajado bien, ha sido bien recibida, han hecho varias actividades de visibilización y se ha conseguido la audiencia con el Poder Ejecutivo, con el presidente de esta nación. Mañana van a estar recibiendo a nuestra gente, mañana miércoles a las 4 de la tarde. Así que bueno, esperamos que escuche nuestras demandas, teniendo en cuenta que además en el día de hoy, en el segundo día de audiencia de juicio de nuestra Machi y las tres Lamien que aún siguen privadas de su libertad, haciendo prisión domiciliaria aquí en Bariloche, en La Guarría, nos enteramos que han recibido un apercibimiento. Hace un par de semanas, tanto nuestra defensa como Pulamien han hecho las notas pertinentes y formales para postergar el juicio, debido a que la defensa de nuestra Machi y Pulamien no podían asistir al mismo. Entonces, el juez Hugo Greca insistía con que la audiencia de juicio se tenía que hacer igual, pero teniendo en cuenta los precedentes de esta justicia y las cosas que hemos vivido, todas las aberraciones que hemos vivido, nuestras también no podían estar en este juicio sin su defensa. Por esa razón no han postergado el juicio, lo han llevado a cabo de igual forma. Obviamente que nuestra Machi y Pulamien no iban a asistir al mismo sin la defensa. Y entonces lo que nos notificaron hoy fue que el 19, 20, 21, 22 de diciembre van a trasladar de esta prisión domiciliaria a nuestra Machi y dos de las Lamien a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una dependencia que queda en el aeropuerto de Bariloche, que no tiene las condiciones como para detener gente más de un día. Allí los calabozos son de 2x2, no tienen ventilación ni ventana, no hay baño en los calabozos, el personal no está capacitado, maltratando a la gente, no tiene personal femenino suficiente, no está adaptado menos que menos para tener mujeres allí detenidas y menos con bebés, porque dos de nuestras Lamuen que serán trasladadas la semana que viene van con dos bebés. Y la situación es alarmante porque esto, bueno, ya ha sido notificado hoy y nos han dicho que van a entrar por la fuerza de ser necesario aquí a la RUCA, a la casa donde nuestras Lamuen están haciendo su prisión domiciliaria. Así que otra vez el avasallamiento sobre nosotras, sobre nuestras Lamien, que aún siguen en esta privación de la libertad. Además de esto, la fiscal de la causa, María Cándida Echepare, alega que no se podía postergar el juicio, que era lo que pedía nuestra defensa y nosotras, porque está embarazada. Y dijo que, quería que se aplique la perspectiva de género. La realidad es que, y lo que nos parece irónico de este pedido de la fiscal, es que cuando nos detuvieron, una de nuestras Lamuen estaba embarazada de casi 40 semanas y en el momento de la detención la arrastraron por la ruta, la tiraron al piso, la patearon y la esposaron. Después la llevaron obligada al hospital y en ese momento no hubo ninguna perspectiva de género ni ningún derecho hacia la mujer. Así que nos llama la atención el pedido de esta fiscal, que fue ella misma además la que fue parte de que se ordene esto, ¿no? Así que bueno, esa es la situación actual. Estamos a la espera de lo que suceda mañana en esta audiencia con el Poder Ejecutivo de esta nación. Esperamos que, bueno, que el presidente Alberto Fernández repare un poco, aunque sea, de lo ocurrido en los últimos meses, que, bueno, nos dé una digna respuesta, o sea, una solución a este problema. Nuestras exigencias siguen siendo el retorno de nuestra marcha a Surrehue, la desmilitarización del territorio, que se deje de perseguir a Pulamien en el territorio y, como contábamos la semana pasada, a Pulamien que acompañan también esta lucha, tanto de la ciudad como de comunidades. Así que bueno, mañana, además de la audiencia, habrán otras actividades allí en Buenos Aires. Así que bueno, pedimos acompañamiento, difusión. Agradecemos mucho este espacio que se nos está brindando. Bueno, y Nehuentuleymun, Compuché, Peucayal. Matando a los aguinta, metido en su entraña. Campaña al desierto ha retornado, humano unificado, usurpador y terrorista es el Estado. Gases, perros, drones, bala, para su cacería humana y su justicia aguinta encarcelando a mis hermanas. Cortando la ruta, haciendo a Shekan, o el Mabu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Shekan, o el Mabu se levanta, haciendo a Fafán. Ya, ya. Por Mapo y Bulum Mapo, resisten con Nehuen, teniendo bien presente a Rafael Nahuel, teniendo bien presente a Kuifi Kecheyem, liberen a la Machi y a nuestra Pulamien, que en la que muy Pulmapo se pueda mantener nuestra cultura viva y el intro Filmonien, milicos asesinos, pues achete el poder, Juan Mapo no se vende, lo tienen que entender. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Ya, ya, ya. Ejerciendo autodefensa con todo el Nehuen, liberen a la Machi o todo va a arder. Nehuen pa' los pucona del Real Mulajén. Es hora que los jóvenes empecemos a volver, defendiendo el territorio y el trofismo gen. Es hora de Ayekán, es hora de Weichan, es hora de levantarse y volver a recuperar a Benetton, Lewis y a todos los demás. Sin miedo a las balas nos vamos a enfrentar, dándole pelea al Winca Tregua, dándole pelea al Winca Tregua. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Acá yo me presento. Somos mapuche hinché, alzando nuestras voces. Por favor, escuchen bien. Somos gente mapuche, venimos a denunciar estas aberraciones. Esto es odio racial. Nehuen para mi gente que está pasando mal. Allá por el Huincul hay fuerza federal. Por eso, Pulamien, debemos despertar. Encierran a mujeres y tiran a matar. Pero somos mapuche, nos vamos a defender. Y a nuestro territorio tendrán que devolver. Fuera asesinos racistas del rey Mulafén. Cortando la ruta, haciendo Ayecán. Pues el mapu se levanta, haciendo Afofán. Cortando la ruta, haciendo Ayecán. Pues el mapu se levanta, haciendo Afofán. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Y pupeni capu la miel, moleta y huechato a él. Y fue chivo en caja, cuelo tu fa, como mamu tu aitati. Rupana mutu lo conta y el cheche, bueno hay un play. Chumteche, está hinche, la gume y está huinca. Puse muy tranquita, piche que chengan. Huefin y escupa él, o sea que es un hubo. Y el pa fiel, tu fa chimapu mu. Montu y maí muta, mapu. Montoy maíz muta colín, tu hermano es que feliz que fui tapuifi que chayem, feye mai, sobre chi, febría que juegan, cantemos, feye huela y tati, cuñifarra que mi agüita che, reno mapu, reno colín, reno mangue hue, olele mangue peyum, te fachi puli mapu mu, chumelo huesa mi aguaín, te fachi huinca, gangue fe. Copali goñi rati suame, puro me suame agüita che. Tú me leita tu bachi sunguita che. Cortando la ruta hacia Dunayacán, pues mapu se levanta haciendo Afafán. Cortando la ruta haciendo Ayacán, pues mapu se levanta haciendo Afafán. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Y presa política mapuche del Valmapu. La machi, a su rehue. Desmilitarización del territorio mapuche tehuelche. Nehuentuleimun a cada lof en resistencia. Nehuentuleimun a cada lof en resistencia. Marichihueu. Marichihueu. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este noticiero el día de hoy, miércoles 14 de diciembre del año 2022, Boletina Informativa desde el estudio Edelmira Carrillo Paz de Radio Humedales. Escuchaste la canción Puel Mapu se levanta, es una canción de protesta, de denuncia realizada en conjunto por Urraca Negra, El Doble, DJ Mirko, Curú Cultural Productora, y bueno, en denuncia a lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera en el Puel Mapu. Volvemos a repetir este llamado que hacen desde el territorio. Llamamos al acompañamiento y solidaridad de nuestra gente y sociedad consciente. Llamamos a difundir este nuevo avasallamiento del Poder Judicial. Llamamos a estar atentos, atentas, en alerta por lo que pueda suceder con Pulamien, presas políticas mapuche, ya que debido a los precedentes represivos de los últimos meses, no sabemos qué pueda llegar a pasar. Hay un medio al que estamos siguiendo, que es Puel Mapuche Nehuen. Tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Blogspot. Ahí pueden seguir encontrando información actualizada y, por supuesto, difundir y denunciar lo que está ocurriendo en el Puel Mapu, en esta dictadura racista que también se vive no solo de ese lado de la cordillera, sino que también de este lado de la cordillera. Por supuesto, libertad a la Lamuen Machi Betiana y libertad a las presas políticas mapuche. Vamos a irnos con noticias de este lado, del Gulumapu. Vamos a escuchar un audio del colectivo de Justicia por Emilia Milén Bau. Hola a todas, a todos y a todes. Desde el 16 de febrero del 2021, en que sicarios contratados por Condominio Riñimapu de la familia Pugamate asesinan a Emilia Milén Obrecht, la madre de Emilia, Denise Obrecht Samson, y sus amigues han tenido que lidiar con un proceso judicial patriarcal casi por 2 años, en el que solo están imputados 2 personas como asesinos materiales, pero no así los asesinos intelectuales, quienes contrataron estratégicamente a estos sicarios para amedrentar la resistencia mapuche en la que Bau se encontraba y así poder seguir sus proyectos extractivistas. Bien sabemos cómo funciona la nefasta injusticia chilena y toda la colusión que tienen con empresarios, los cuales parecieran intocables. La mataron sin enfrentamiento. La mataron porque ella, al igual que un grupo de personas de la comunidad, acudieron al llamado de ayuda que pedían campistas en la orilla del lago Riñihue, ya que se encontraban siendo amedrentados y amenazados por los matones del condominio, supuestamente contratados como jardineros. Se podría decir que el transfemicidio empresarial de Emilia fue por un conflicto por las aguas y las tierras, ya que estos latifundistas pertenecientes a estos grandes grupos económicos, y a pesar de toda la riqueza que acumulan, deniegan así la entrada a todas las personas que gustan de disfrutar la desembocadura del lago Riñihue en Panguipulli. Lo que es peor, es que no sería solo para tener playa privada, sino que además, coincidentemente, la familia Mate Larraín y Larraín Mate avanzan en un proyecto a través de su empresa Colbún para instalar ductos bajo el desagüe con la finalidad de permitir el funcionamiento de una hidroeléctrica. Es por esto que la familia y amigues de Emilia hacemos un llamado a todas las personas que puedan venir al territorio de Valdivia y de manera presencial acompañar en este proceso nefasto de juicio. Y para quienes no puedan venir a acompañarnos presencialmente, les invitamos a manifestarse de diferentes formas en todos los territorios para levantar todo el ruido y descontento posible ante este nefasto aparato judicial y su complicidad con los poderosos. No solo la madre, sino que también la abogada se enfrentarán a todo el aparato de la injusticia chilena. Así que se extiende la invitación para todos quienes quieran venir, viajar y hacerse parte. Este 3 de enero a las 9 a.m. fuera del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, ubicado en Avenida Francia, al lado de la Fiscalía. Ahora más que nunca, deseamos visibilizar toda la fuerza con la que nuestra compañera defendía las aguas, la tierra y los animales. Emilia Milén, presente, ahora y siempre. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Emilia Milén presente, ahora y siempre. Por supuesto que nos sumamos a este llamado de verdad y justicia para Emilia Milén Bau. Y siguiendo en esta línea de impunidad y de denuncia, volvemos al periódico El Resumen, ya que nos informan que se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga por negativas del general Yáñez a declarar como imputado en causas del estallido. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se ha ausentado 4 veces a declarar como imputado por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, cuando ha sido citado por la Fiscalía, por lo que fue realizada una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para que el Estado informe si existen argumentos jurídicos para estas negativas. Yáñez ha sido requerido por el Ministerio Público en el marco de la indagatoria por responsabilidades del alto mando de la Policía Uniformada en causas de crímenes de Estado por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, En concreto, se encuentra en calidad de imputado por omisión de apremios ilegítimos por integrantes de carabineros en contra de la población civil desde octubre del 2019 a marzo del 2020, periodo en que se vivieron las masivas y legítimas protestas populares. Sin embargo, la máxima autoridad de carabineros se ha negado en 4 ocasiones a ir a declarar por diversas excusas. Es por esto que la Agrupación de Defensa de los Derechos Humanos Londres 38 hicieron un requerimiento ante la CID para que le pida al Estado de Chile toda la información pertinente sobre la negativa de Yáñez a concurrir a declarar. Esto considerando que se trata de un funcionario público. Recordamos también que el pasado 24 de agosto Ricardo Yáñez fue citado a declarar ante Fiscalía al haber ejercido como jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Uniformada para ese entonces. Esta indagatoria es por 2 querellas presentadas en el 2021 que apuntan a establecer una responsabilidad de superior de mando por delitos de omisión en crímenes de lesa humanidad ocurridos en el contexto de las manifestaciones durante el estallido social. ¿Qué les parece? Nada nuevo la impunidad en este territorio. Denunciamos y funamos y por supuesto repudiamos a este criminal general director de carabineros, Ricardo Yáñez. Y dentro de otras noticias de lo que está ocurriendo en este territorio, este estado llamado Chile, hay una denuncia del MAT, del Movimiento por el Agua y los Territorios, por el llamado Acuerdo Constitucional. Dicen, su intención final es mantener los privilegios que hoy confiere la Constitución del 80, Constitución de la dictadura, a quienes son hoy los dueños del agua. El Movimiento por el Agua y los Territorios MAT manifiesta su más enérgico rechazo y malestar ante el anuncio del llamado Acuerdo por Chile, que daría continuidad al proceso constituyente con un nuevo órgano redactor. No sé qué les parece a ustedes, pero hasta el nombre es sospechoso, Acuerdo por Chile. ¿Qué más dice el MAT? Se trata de un órgano constitucional mixto integrado por un Consejo Constitucional de 50 convencionales electos y una comisión experta de 24 personas de indiscutible trayectoria, entre comillas, designadas por el Congreso, además de un comité técnico de admisibilidad que supervigilará todas las normas aprobadas. La comisión experta tiene por finalidad la redacción de un anteproyecto en 4 meses para que luego el Consejo Constitucional electo, con el mecanismo vigente para senadores que no asegura representatividad, se dedique por un periodo de 5 meses a visar el anteproyecto, siempre que cuente con la aprobación del Comité Técnico de Admisibilidad. Nos ofrecen una constitución cuya redacción será vigilada por, entre comillas, expertos y juristas destacados, designados para que nada esencial cambie. Será una constitución viciada en su origen al renegar de la soberanía popular entregada a la élite que vigilará y asesorará gratis el proceso. Está la denuncia que hace el MAT. En este contexto de decisiones inconsultas, los pueblos seguiremos buscando ejercer soberanía y recuperar nuestros derechos, lograr la recuperación del agua y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, detener los megaproyectos que amenazan con extender los territorios en sacrificio, poner la vida al centro y contribuir a la organización y unidad de todas, todos y todes para alcanzar el buen vivir. Santiago, 13 de diciembre, este pronunciamiento de el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Vámonos con Saraeve y Anatiyú, Almacén de Datos, y volvemos con más noticias aquí en Boletín Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Joda, que nos pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloren, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que nos pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto, una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escucha. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ? ¿Y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar. Me veo sacando sour y promo de completo. Vendo, vendo, vendo, vendo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Estamos así todo el día unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami. It's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream, pero no te encontrado, siempre independiente. Inteligencia artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos. ¿Te parece? No sé, qué hacer. Me tiene mal esto. ¡Ana! Dímelo. Bling, bling, biggy, bling, marketing, branding. Pero qué pasa, puro, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro, parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso pa' la empresa, pa' el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom, boom. Ese barcito pa' la gente común. Digital, animal, abajo el capital. La moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya la sal. Un hit criminal, sin editorial. Hey, joda, que nos pasamos de moda. Porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado. Y que ahora nadie me da bola. Hey, joda, que nos pasamos de moda. Porque nunca fuimos una moda. Pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado. Y que ahora nadie me da bola. Es que ahora nadie me da bola. Es que ahora nadie me da bola. Es que ahora nadie me da bola. Es que ahora nadie me da bola. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con las noticias. Nos vamos a ir a las denuncias de crímenes, femicidios y también en este contexto del próximo 19 de diciembre, Día Nacional contra el Feminicidio. Nos vamos a sumar a la denuncia que hace la colectiva Afroféminas en el contexto de un lamentable crimen racista ocurrido en la comuna de Molina. Específicamente estamos hablando del crimen de Carmen Chávez. Dice la colectiva Afroféminas: Carmen Chávez ha encontrado la muerte en Chile, víctima no solo de la brutalidad de su asesino, sino de la desidia de las autoridades provocadas por el racismo institucional y el tratamiento posterior de su caso por la prensa. Su problema, ser una mujer negra y migrante. El lunes pasado se confirmó que el cuerpo de una mujer encontrado un sábado en avanzado estado de descomposición y al interior de una viña de la comuna de Molina, en la región del Maule, en Chile, era el de Carmen. Al parecer llevaba muerta 5 días y las autoridades aseguran que recibió varios golpes en la cabeza. Carmen solo tenía 35 años, era afroecuatoriana y madre de 3 hijos de 15, 9 y 7 años de edad. Sus más allegados han declarado que como familia no tuvieron apoyo de las autoridades tras la denuncia de desaparición y que iniciaron una campaña por su cuenta buscando en diversos sectores de la ciudad. También utilizaron las redes e hicieron viral su imagen. Siento que si hubiéramos llegado a tiempo, si hubiera habido apoyo, yo creo que hubiéramos encontrado viva a mi hermana. Yo siento que quizás a ella la dejaron morir. La dejaron moribunda y sola porque nosotros no teníamos drones ni nada para ver los lugares, porque en esos momentos siento que tenemos que buscar en todos los terrenos que están vacíos, pero no hubo apoyo ni nada, ha declarado Mercy Tello, hermana de la víctima. Hace poco se conmemoraba en todo el planeta el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Desgraciadamente es difícil que las mujeres negras nos sentimos interpeladas en estas celebraciones cuando vemos cómo nos falla el sistema, porque sabemos que si Carmen hubiera sido blanca y chilena, hubiera tenido más oportunidades de sobrevivir. Posiblemente las autoridades hubieran sido más receptivas a las reclamaciones de la familia. ¿Por qué quien escucha a las personas negras, migrantes y pobres? Carmen hoy recibe más golpes desde la prensa chilena que habla del crimen pasional en sus noticias sobre el caso. Desde Afroféminas exigimos justicia para Carmen y que las autoridades pongan todos los medios para esclarecer el caso en todos sus detalles. La dignidad de Carmen lo merece. Este es un comunicado de Afroféminas. Justicia y verdad, por supuesto, para Carmen Chávez. Esperemos que no haya impunidad en este crimen de odio, este crimen racista. Y lamentablemente en otras denuncias, el 11 de diciembre el sindicato Afrodita, sindicato que lleva 20 años en la lucha por los derechos de las mujeres adultas y mujeres mayores trans de Valparaíso, lamentablemente comunican el crimen de Claudia Díaz Pérez. Dicen desde Sindicato Afrodita: una vez más tenemos que lamentar un crimen que enluta a toda nuestra comunidad. Hoy fue encontrada asesinada en su domicilio en Cartagena nuestra compañera Claudia Díaz Pérez. Claudia fue una luchadora incansable, dirigente histórica de su comunidad y cooperadora social de su comuna y el país. Exigimos justicia por este crimen y todo el peso de la ley a sus asesinos. Esperamos lo mismo, justicia y verdad para Claudia Díaz Pérez. En este mismo contexto de crímenes, de impunidad, pero también de organización, vamos a escuchar a Julieta. Ella es vocera de la agrupación de familiares víctimas de feminicidio. Hola a todos los que escuchan Radio Humedales. Un agrado estar informando de la agrupación de familiares víctimas de femicidio. Bueno, estamos consternados por el aumento de femicidio y aporta de estar conmemorando el 19 de diciembre, el Día Nacional contra el Femicidio. Anteriormente, el 25 de diciembre, conmemorábamos el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esto a nosotros nos llama mucho la atención y nos preocupa. Hace dos días, la Red contra la Violencia publica en su página 47, que ya a la fecha llevamos 47 femicidios, un levo femicidio, 3 transfemicidios y 6 suicidios femicidas. Son cifras alarmantes porque todavía no terminamos el año y van en aumento. Es una pandemia que no termina y lamentablemente vamos a seguir en los casos un femicidio tras otro. Nos lleva a que no tenemos todos no podemos recordar todos los casos, los nombres de cada mujer, niña que fue asesinada. Nos están suicidando y los suicidios van quedando, estando con pruebas que el femicida sí fue femicidio y no suicidio, como ellos pretenden, pero así, con todas las pruebas que se tienen, los femicidios están impunes. Hace poquito nomás, en el Tribunal Oral de Colina, se absolvió a Alejandro Navarro y queda impune por el femicidio de Nicole Castilla de 2015. Ese caso, el padre, su familia estuvieron luchando por más de 6 años para dar vuelta el caso y entregar a la justicia los antecedentes necesarios para que se juzgue a este femicida. Seguimos teniendo el caso de Dorian Daur, que lo vamos a nombrar siempre porque es un caso que a nosotros nos llama mucho la atención. Habiendo pruebas relevantes, la familia de Dori tiene que buscar un perito internacional porque acá no hay justicia y tienen que pedir y con medio de la propia familia buscar ayuda afuera de nuestra cordillera. El juicio de Nicole, de Dorian Daur, lleva más de un mes. Todavía no hay condena, y así podemos seguir enumerando, como el caso de Jimena Cortés. Todos los antecedentes de los suicidios están con pruebas relevantes. Y hoy día es fácil dar vuelta el caso de un femicidio horrendo a un suicidio. Eso nos parece muy, muy terrible. Este 19 de diciembre se conmemora un año más del femicidio, como decíamos anteriormente. A nosotros personalmente quisiéramos que no hubiera un Día Nacional contra el Femicidio, porque a nosotros nos toma como que ese día existe y nos van a seguir matando, porque el Estado no garantiza una vida libre de violencia hacia las mujeres. Por eso es importantísimo de nosotros, no se puede ir normalizando los crímenes que se están cometiendo. Tenemos aún sin justicia el caso de Macarena Valdés, es un femicidio empresarial, tenemos femicidio institucional que protege el Estado a esas instituciones y nos deja en total desamparo. Nosotros quisiéramos nombrar a todas las mujeres y quedamos cortas con el tiempo. Damos un abrazo a las compañeras. Es una semana que tiene muchas movilizaciones en diferentes territorios del país. Nosotras estamos viendo nuestra participación en los territorios, en alguna comuna por ahí. Nos vamos a ir a manifestar con compañeras de organizaciones de mujeres, donde nosotros hemos decidido, nos hemos dicho anteriormente que vamos a estar en los territorios donde la población de esos lugares no salen al centro, no salen a los llamados, a las invitaciones de organizaciones o que hace el gobierno. Entonces, sí queremos hacerlo como lo hemos estado haciendo en reiteradas oportunidades, ir a los territorios. Comuna en cualquier comuna de la ciudad, en cualquier comuna de Santiago, nosotros vamos a estar conmemorando. Es difícil no hablar con tiempo, es porque hay tanto que decir y solamente dar un abrazo a cada una de ustedes que escuchan este programa. Llamando a visibilizar la violencia de las mujeres, a no dejar sola a la familia, acompañar a la familia, porque nos siguen violentando y nos siguen asesinando. Por una vida libre de violencia, nosotros decimos no más femicidios en la impunidad. vida le agradezco todo por llevarme a esto. Le agradezco la ganada y sobre todo los intentos, los esfuerzos, la familia y el buen tiempo. Los regalos, buenas vibras y mi cuerpo. Ese que me acompaña tanto que aunque falle no se cae. Que ha aguantado enfermedades, crisis y obscenidades. Que ha estado conmigo siempre con los besos y los males. Hasta que tengo casi 20 jugando con la Danae. La que va contracorriente ante toda adversidad. La que difiere de la imagen que la publicidad da. La que solo por existir ya muestra la realidad. Esa cuerpa que en su ser pide a gritos libertad. Le agradezco a mis pies, a mis rodillas y mis caderas. Que han aguantado el peso de vida y muertes plenas, a mi cuello y mi espalda por llevar tantas ideas, a mi vientre y mi vagina por ser tremenda guerrera. Me comprometo con ella a cuidarle cada parte, a no caer en cosas huetas ni menos cosificarle. Eres mucho más que un cuerpo, eres todo lo que tengo, empresa y todo mi aliento, y eso es mucho más que un arte. Prometo cuidarme, cuidarme, cuidarte. Prometo amar este cuerpo en cada una de sus partes. Prometo aceptarme, no mirarme como un juez. No intentar encajar lo que soy con lo que otros ven. Liberarme del sostén, tentación compararse. Sentido no tiene una misma estar jugándose. Tentación comprarse el estándar de la TV. Te vendieron imposibles como un producto TV. Te vendieron una máscara, más cara y más falsa. Te venden la pura cáscara y tienen cara para exigir que parezcas una Barbie. Hermana, si yo soy feliz, yo prefiero liberarme. Prometo alimentarme bien, con lo que entra por mi boca y con lo que sale también. Prometo amarme diario, todos los días un cariño, un abrazo imaginario a mis abuelas. Su rastro en mi rostro, en mi gesto su secuela, secuela. Su historia en esta cuerpa escuela, todos los días aprender de ella, hacerla nuestra. Honrarla, hacerla nuestra, hacerla mía pero en serio. Aprender de su ciclo y todo lo que hay en ellos. De estrella y de luna, de la mar y de la mar. Del reflejo en la laguna, del fin y vuelta a empezar. ¿Cómo no amarte? Eres como un gran amigo. Intentan ponernos en contra, que te odio es objetivo. No imagino la vida si no es contigo. Las veces que te he dañado he perdido los estribos. Te escribo frente al espejo que es mi único testigo. Tengo toda la intención de reconciliarme conmigo. Juntas codo a codo, si hay piedra en el camino. No compremos malos tratos y escribamos el destino. No quiero que hayan dueños, no quiero que hayan patrones. Pero esta cultura enferma nos quiere a todas de clones. Vivan libres las cuerpas sin mediar complicaciones. Y que vivan contentas, el amor y desamores. Soy mi cuerpo, soy lo único que tengo. Mi herramienta de trabajo que acumula sueños bellos. Respeto por los aquellos que han creado su existencia. La libertad es el premio para el que crea irreverencia. Respeto por las aquellas. Respeto por los aquellos. Yo. Mi herramienta de trabajo que acumula sueños bellos. Si te abrazo, abrazo nuestra diferencia. Mi pies en todos sus pasos. Abrazo voltereta, nuestro baile y su caída. Abrazo los paseos por callejas y avenidas. Te abrazo cuando estoy dormida. Te abrazo por la mañana como el sol cuando nos besa. Abrazo la vida que desde nuestro vientre empieza. Abrazo toda esta cuerpa, agradezco todas sus piezas. Amo cada átomo de mis pies a mi cabeza. Agradezco cada átomo de mis pies a mi cabeza. Amo cada átomo, le tomo la importancia. Amo cada átomo, mi forma resistencia. Amo cada átomo de mi cuerpo y su danza, su fragancia, su canto, su esencia. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Justicia para Dorito conmemora el Día Nacional contra el Femicidio y deja cordialmente invitado a toda la comunidad para este lunes 19 de diciembre, a partir de las 12 horas y hasta las 19 horas nos encontraremos en la Plaza Isidoro González, ex Plaza Perú. Para este año nos unimos con distintas organizaciones feministas y sociales en una actividad central en la Plaza Isidora González, ex Plaza Perú, donde estarán diferentes instalaciones, están en actividades mostrando su trabajo, ¿cierto? Diferentes organizaciones, habrán actividades artísticas y culturales durante todo el día. Este año nos acompañan ONG Amaranta, Niñas Revoltosas, Teatro Resistencia, Lázaro Zamora, entre otras. El llamado de esta actividad es a visibilizar y seguir movilizándonos hasta parar la violencia hacia la mujer. Justicia para Orito y para todas las que no pueden alzar su voz. No más femicidios. Y ya estamos de vuelta en esta boletina informativa. Hoy miércoles 14 de diciembre del año 2022. Primero escuchaste la música de La Feula Guacha, La Cuerpa. Y luego escuchaste a Karen Rojas, mamá de Dorito, esta chica punk penquista cuyo nombre era Isidora González, asesinada un 7 de septiembre del año 2017. Hubo todo un proceso judicial. Karen, de hecho, recuerda cómo se fueron dando las situaciones en el juicio que empezó entre septiembre y octubre del 2018. En esa audiencia se dio la condena de cadena perpetua calificada y pasaron menos de 2 meses. ¿Y qué pasó? La Corte Suprema rebajó la condena a un homicidio simple para no dar cabida a que era un femicidio, porque según ellos no correspondió según la ley de homicidio que existía. Fue ese 12 de diciembre donde la Corte Suprema dictaminó que simplemente era un homicidio simple y además nunca le avisaron a la familia de Nucia Karen que se había cerrado el caso y que la Corte Suprema no dio cabida a nada más. De esa manera, no permitiendo hacer más para justicia para Dorito. Así que a sumarse ahí a las acciones, pueden buscar también las redes sociales Justicia para Dorito. Y bueno, invitamos a sumarse a las distintas acciones. Súper importante escuchar también a las colectivas. Qué bueno que hay complicidad, que hay salida a los territorios, que hay acciones de búsqueda de verdad y justicia para todas las víctimas de estos crímenes de odio, de estos llamados feminicidios o femicidios, también como lo han acuñado feministas, suicidios feminicidas. Así que este 19 de diciembre busca qué acciones hay en tu territorio para sumarte. Nos vamos a ir, ya cerramos la boletina del día de hoy, nos vamos a ir con Voces de Niñas. Estuvimos retorteando las distintas acciones en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En el Museo de la Memoria nos encontramos con unas chicas de un taller de serigrafía del Liceo 4 de acá de Santiago y estuvimos conversando con ellas, hablando de memoria, de arte, así que queremos cerrar con sus voces. Agradecer como siempre a la audiencia, agradecer a las radios amigas que retransmiten y comparten este contenido que se sube a las distintas plataformas, así que ahí puedes escuchar, compartir. Por acá Paulina y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición. Nos vamos a ir con las niñas del Liceo 4 y luego cerramos con la canción Agua de Flor de Guayaba, tan importante la defensa del agua más en esta época de incendios. Así que cerramos, nos encontramos la próxima semana, les invitamos a seguir acompañadas de la radio lesbiana feminista Radio Humedales. Chao, chao. Que pasan. nuestro mundo, en nuestro país, y de una manera no en forma de la violencia ni perdiendo más vidas, sino de una forma más emprendedora y que el mensaje llegue claro. ¿Qué significa para ustedes estar hoy día en el Museo de la Memoria, además en este lugar y en un contexto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos? Oye, de verdad se siente bastante emocionante, siento tantas emociones juntas, el compartir con mis compañeras, los momentos, como que estamos pasando, las dificultades que tuvimos en medio de del trayecto, del trabajo, de verdad nos unieron más como equipo de trabajo, y de verdad suerte que pasamos entre todas, que de habernos quedado y nunca dejar de existir, de quedarnos en el taller. Uh-huh. ¿Quieren agregar algo? Al menos en mi caso sería como felicidad contigo. Inexplicablemente mucha felicidad, mucho orgullo de mí, de mi diseño, de saber de que muchos diseños de muchos compañeros míos se taponearon de lo mucho que lo usaron. Entonces, al menos eso para mí se considera algo muy bueno. Es algo muy importante, los derechos humanos son algo primordial en la vida de todo el mundo y de cada persona que está pisando esta tierra. Para los artistas de todas las categorías, todo es importante, los derechos humanos. Sí. Gracias. En todo caso, yo hablaría en el caso de la memoria, de parecer es como captar o congelar un momento en el tiempo. Y es bonito porque es como que en estos momentos lo hemos captado en nuestro arte, en los bastidores, en las hojas, en las fotos, en el teléfono. Básicamente se guardaron más las memorias en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y hablo de un tema más sentimental, ya que es lo que para mí significa verdaderamente la memoria. Muchas gracias. ¿Pueden decir sus edades de nuevo? 14 años. Necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua.